Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... Regresé de mis viajes. Besé a todos. A mujeres, los hombres y los niños. Tuve partido, tuve patria, tuve estrella. Se colgó de mi brazo la alegría. Entonces, en la noche, en el invierno, en los trenes, en medio del combate, junto al mar, a las minas, en el desierto, junto a la que amaba, o acosado, buscándome la policía, hice sencillos versos para todos los hombres y para no morirme. Y ahora, otra vez, ahí están. Son insistentes, como los gusanos. Son invisibles, como los ratones de un navío. Van navegando donde yo navego. Me descuido y me muerden los zapatos. Existen porque existo. Extracto de Oda a la envidia de Pablo Neruda. Con estos versos comenzamos este capítulo de los 7 pecados capitales del Guatusi, dedicado en este miércoles a la envidia. Thank you. disfrazado. Muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos guatusis. Comenzamos así el programa número 28 de este recorrido, de este paseo por la música afro-latina. Y comenzamos con nuestra bella e impaciente descripción de los envidiosos de Pablo Neruda, de su Oda a la Envidia, ¿no? Estos seres o personas detestables que hacen lo que sea por tener lo que uno tiene y que ellos no tienen, y que te llegan a morder los zapatos a cada instante, como dice Neruda, cada vez que tú haces algo bueno o algo que ellos desean. Pues así comenzamos este nuevo capítulo de los 7 pecados capitales de El Guatusi. Ya hemos revisado la gula, hemos revisado la avaricia, la pereza, la ira, y nos toca ahora la envidia. Y vamos a comenzar, antes que todo, saludando a nuestro gran amigo y compañero, partner Salman Grigan, Joan Manuel Corsino. ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes, señor Guatusito. Estoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Cansado, pero bien. Cansado. No tengo envidia de nada. ¿No? Bueno, de una cama, tal vez. Sí, ¿no? Me imagino. Pero todo muy bien. Gracias por estar aquí, Joani, y le lanzamos inmediatamente la pregunta o el desafío mojito a nuestros radioescuchas. Pues que nos comenten en el muro del Guatusi en Facebook, en el grupo del Guatusi, la persona que más envidia les ha generado alguna vez y por qué. Puede ser en plan en serio, puede ser en plan irónico, como ustedes lo vean. En mi caso particular, creo que he tenido envidia de muchos músicos talentosos alguna vez por esa simple razón de tocar un instrumento con toda esa magia y ese talento que a veces uno desearía, ¿no? Yo cojo la guitarra y pues solo le saco a veces estruendos musicales. Así que, qué sé yo, ahí va mi primera postulación a la envidia. Tú, Joani. Mi primer sentimiento de envidia fue hacia Michael Jackson, cuando tenía una corta edad, y lo veía haciendo el moonwalk. Y yo decía, ese desgraciado, ¿cómo hace eso? ¿Y por qué yo no puedo? Mamá, explícame por qué. ¿El moonwalk es el pasito para atrás? ¿O el pasito para atrás? ¿O ese que te vas como para atrás, así te mantienes? El voy o vengo, el voy o vengo, le decimos en Puerto Rico. ¿Voy o vengo? Yo qué sé. Michael. Pues ahí está, segundo candidato, Michael Jackson. El único candidato, en verdad, porque el mío no fue nada concreto. El mío es una cosa ahí efímera, etérea. Nada concreta. Así que ya saben, chicos, para ganarse dos mojitos en el Bar del Sabor, pues nos escriben o nos llaman al 923-2946-33, 923-2946-33, y nos dan su candidato que han envidiado alguna vez en la vida. Se ganan dos mojitos, ya saben. Vamos a comenzar entonces a hablar de la envidia propiamente tal. Y pues nada, envidia, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza con la envidia, no? Algo que no tenemos, y que desearíamos tener, y que justamente alguien que está a nuestro lado tiene, y nosotros pues no tenemos. Y claro, y para tenerlo, pues en vez de luchar por conseguirlo, le deseamos los peores males de la naturaleza a esa persona que sí los tiene, para que ojalá desaparezca de este mundo y nos legue todo eso que él tiene en sus arcas, ya sea en sus arcas monetarias, en sus arcas de patrimonio o en sus arcas de talento, simplemente, o de su inteligencia. Nos duele que alguien tenga algo que nosotros no tenemos, ¿no? Siempre, ¿o no? Siempre. ¿Sí? Yo creo que sí, además, sobre todo, se manifiesta mucho cuando uno es pequeño, no de una forma tan sutil como cuando uno va desarrollando las máscaras y los mecanismos de defensa. Cuando uno es pequeño y uno está jugando con el juguete y viene el hermano y le dice, oye, dame lo que es mío. Mira. Yo quiero. Tengo un autito y tú no. Yo me hice un chiste muy bueno sobre eso, ¿eh? Había un par de niños, tres niños más bien, trillizos, pongámosle, que sus padres le llevó a los tres un regalo. A uno le llevó una Nintendo, al otro le llevó un Macintosh ahí de puta madre, y al otro le llevó solamente un autito Matchbox. Entonces los dos nenes que tenían un Nintendo y una computadora, pues vieron que su hermano estaba jugando en una esquina sin sentir envidia, ¿no? Sin sentir esta como, ay, yo quiero jugar con la Nintendo, qué sé yo. Entonces, para hacer sentir la envidia, que eso es algo muy recurrente en los nenes, pues empezaron a cantarle, tengo un ordenador, tengo una Nintendo. Y el nene en la esquina, muy calladito, comenzó a cantar, y yo no tengo cáncer, y yo no tengo cáncer. Es un poco cruel, pero bueno. Holy crap. Dios mío. Ahí estamos. Humor negro. Paiwatusi. Bueno, y este humor negro muchas veces se traduce en críticas, ¿no? En críticas muy duras contra la gente que sí tiene, sobre todo cuando alguien tiene talento y otra persona no lo tiene. Y esta persona que no lo tiene, pues se desvive criticando y descuerando a este que sí lo tiene. Así nos lo cuenta en este gran tema, No critiques, de Manny Oquendo. Compañero, sin mirarte tú primero. Ahí escuchábamos Manio Kendo con este gran tema, No Critiques, directamente dedicado a los envidiosos de este planeta. Este gran tema de este grupo, de este conjunto estadounidense, New York, han nacido en la década de los 70, por ahí. Este es de su disco, este tema, de su disco Salsa con Ritmo, del año 1976. Y bueno, reiteramos el desafío Mojito. Ya saben, cuéntenos la persona que más han envidiado y por qué. Ironía o verdad, como quieran. Ironía o verdad, como quieran. Una de cal, una de arena. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Qué sé yo. Envidia. Pues nada, se me olvidó decir que el primer tema que escuchamos, con el que abrimos este programa de la envidia, era del gran poeta de la salsa, poco cursi el nombre, pero bueno, así le llaman, poeta de la salsa, Rubén Blades, su tema Camaleón, este camaleón que cambia de color y que se está disfrazando siempre, pero que en el fondo, es un envidioso de cojones. What? Ahí está, Camaleón de Rubén Blades, la primera canción, y el segundo tema, No Critiques, de Manny Okendo. Fíjense que la definición que hace la RAE de envidia es tristeza o pesar, pena, ¿no?, del bien ajeno. Y la otra acepción es emulación o deseo de algo que uno no posee. Es muy similar, obviamente muy ligado a lo que comenta Dante, de Dante Alighieri, ¿no? De la Divina Comedia, donde sale aquí los siete pecados capitales y los anillos, cada pecado capital tiene su anillo, su condena, etc. Y bueno, lo que dice Dante es que la envidia, precisamente, es el amor por los propios bienes, es decir, por los bienes que tiene uno, pero pervertido al deseo de privar a otros de los suyos. Es decir, yo quiero mi boli, pero también quiero el tuyo, Joan. Así que déjame mi boli, entregalo, por favor. Déjame mi boli, por favor. Bueno, desear lo que el otro tiene, ¿no? Sí, pues... Perdona. Ahí te he visto. Me pillaste un poco en la parra. Facebookeando aquí. Pero bueno, el deseo de lo que otras personas quieren. Y también yo había buscado cuáles son estas cosas, este fenómeno de la envidia. Y dice, en lo que yo estaba buscando, en la información que estaba buscando, que se manifiesta de varias maneras el sentimiento de la envidia. Se puede manifestar por medio de críticas hacia los demás, ofensas, el sentido de la dominación. Y si piensan en la política, pues tiene mucha guasa, ¿no? De que el sentimiento de dominación, que puede pasar desde figuras como la Cristóbal Colón, yo qué sé, Napoleón, ¿no? César, Hitler, Pinochet, entre otros, Franco y así. Entre otra gente guay. Y así no acabamos. Y también a la misma vez un rechazo gratuito hacia el otro, ¿no? Difamación hacia el otro, agresiones, rivalidad y venganza. Claro, muchas veces puede el envidiado terminar asesinado por el envidioso. Claro. Y eso, bueno, aunque aquí nos estamos un poco burlando, pero tomándonoslo un poco light, es una cosa seria, ¿no? Que como la envidia ha marcado de una forma tan, tan contundente la historia, uh-huh, ¿no? Nuestra historia inmediata y universal. Fíjate que en el Purgatorio de Dante, justamente el castigo para estos envidiosos que has nombrado recién, ninguno con buena fama por lo demás, era el de cerrar sus ojos y coserlos, porque habían recibido placer al ver a otros caer. Así condena de esta misma manera el gran Lisandro Mesa, conocido como el Rey del Vallenato, porque nos vamos para Colombia ahora mismo y a escuchar su gran tema, Envidia. Por capricho, es la pura realidad, la envidia del incapaz. Siempre quiere lo de otro, de que Juaco tiene casa, tiene que va y también tiene su moto. A la mar, a la mar, a la mar, ¿cómo te vas a bañar? aquel rincón. Ahí, ahí, ajá. Lleva. Ponle la mano ahí. Te metes conmigo si nunca te he hecho nada. El motivo de tu envidia, como no te paro bola. Ahora me sale con eso de darle mil pesos a un brujo pa' que me ponga a mí un rezo. A la mar, a la mar, a la mar. ¿Con cómo te vas a bañar? No calabazo, no tiras al mar. Pa' que te lleven tu sal. Sabías tú que dos ánimas me cuidan, esta me la ha dado Dios y por día tengo a Jesús. A la mar, a la mar, a la mar, con cómo te vas a bañar, porque a la base lo tiras al mar, pa' que se lleven tu sal. Despertó la duda, nació de confianza, peligro acechaba aquí y en mi casa, y por eso a la mar, a la orilla del mar. ¿Cuánto cómo te vas a bañar? Lo calabaza lo tiras al mar, pa' que se lleven tu sal. Sal de tu charco, babilla, que tu agua está salada, la mía bien pura y clara. Canta el gallo en la madrugada y la gente comentando, diciendo que tú estás en nada. Al mar, pa' que se lleven tu sal. A la mar con esos envidiosos. Ahí escuchamos este tema de El Rey del Vallenato, del acordeonista Lisandro Mesa. Este tema envidia, también condenatorio, con las penas del infierno a todos esos envidiosos que quieren lo que nosotros tenemos, y en este caso nuestro talento. Tema dedicado especialmente a algunos colombianos que nos escuchan, principalmente a Natalia Zapata, que nos escucha desde Boston. Un gran saludo para ti. Y a Salsita Mora, ¿no? Salsita Mora. Salsita Mora. Muchos saludos para usted. Exactamente. Y mucha salsita también. Eso, que nos escucha todos los miércoles. Un gran abrazo para Colombia. Pues seguimos con la envidia. Vamos a... Ya tenemos... Bueno, antes que todo ha recibido desprecio y escarnio el chiste que lancé en un principio, ¿no? Yo creo que es envidia, ¿eh? Yo creo que es envidia. Era bastante cruel, pero yo creo que es envidia, ¿eh? Así que me parece que el círculo se cierra perfecto. Exactamente. Pues sigamos así, sigamos así. Es el camino. Pues nada, tenemos ya postulante a la envidia de hoy. A ganarse el premio al desafío mojito, a los dos mojitos en el bar El Sabor. ¿Cuáles son los postulantes, Joan? Pues mira, yo diría que los postulantes primero soy yo, porque yo creo que mi comentario sobre Michael Jackson ha sido muy acertado, muy envidiado por muchos, de seguro. pero como soy buena gente no voy a participar. Oh, pero digo lindo, que soy que bueno. Eres. No sientas envidia, ¿vale? Por mi bondad. Primera. Para que no piensen que hay corrupción en este programa. No. Los esto, premios no los repartimos aquí. Como soy mulatito, manos negras, pero no porque quiera. Nosotros solo nos ganamos chupito. Ya está. Pero eso es porque hay historia. Sí, y porque somos majos. Más majos que el copón. Yes. Muy bien. Desafío Mojito, primer participante. Yves Laurent, Songy, Mulanza. ¡Catín! ¡Viva Madrid! Y dice, el Guatusia es como un P. Pone una P y varios puntos. ¿Cómo? ¿Y eso es? Eso debe ser un buen pendiente. Tradúcemelo. El Guatusia es como un buen porro. Lo enciendes a las 20 horas, pero no sabes cuánto dura. Oh, esta es mi envidia. Yves, ahí, me gusta. Destruyendo estereotipos. Exacto. Ahí está. Y te hace volar. Te hace volar. Envidio a los palomas porque pueden volar. Salsa Mora, desde Colombia, nos dice, yo envidio a Celia Cruz y todo su sabor. Muy Salsita bien. Salsita Mora, muy Salsita bien. Salsita Mora. Muchas gracias. También tenemos a Carmen Esteves, mi candidata, yo diría hasta ahora, que dice, envidié a mi cuñada porque tuvo unos niños preciosos. Ahora estoy contenta de no haberlos tenido yo. Ahora tu cuñada te envidia, Carmen. Carmen sin Esteves, duda alguna. Number one. Ahí está. Bueno, ahí están los tres participantes. Muy buenos los tres, ¿eh? Vamos a discernir aquí con nuestro petit comité para ver quién se gana los dos mojitos en el bar. El sabor, seguramente alguien que esté cerca y pueda moverse caminando hasta el bar El Sabor a canjearlos, ¿eh? No necesariamente queremos... por la calidad. Vamos a dar un premio a la calidad y un premio a la cercanía mojitística. ¡Wow! ¿Ok? Yes. Ya lo saben. Pues seguimos con la envidia y te cuento, Joan... Otro chiste para un poco subsanar el anterior. Un chiste más infantil, más suave, más ingenuo que... Por favor, que no haya ninguna enfermedad terminal. Que el otro... Te lo pido, por favor. Que no se nos vaya a pegar, que por nos vamos favor. Al infierno. Por favor. Cáncer, aléjate de mí. No soy envidioso, te lo prometo. Soy Aries. Y soy cáncer, yo. Oh, Dios mío. La gran ironía. ¿Tú sabes por qué el pato envidia la silla? ¿Por qué? Porque tiene cuatro patas. Ah, era mormón. Qué lindo. Era un pato mormón. Qué lindo y qué hermoso. Ahí está. Pues nada, en la Edad Media, sabes tú que el famoso mira, vamos a ir a un cazador de brujas ahora. Mira, qué ecléctico es el Guatusi. Vamos a un cazador de brujas famoso que se llama el cardenal Peter Bisbal. ¿Bisbal? ¿Te suena? Me suena a bulería. El tío abuelo de David. Peter Bisbal le atribuyó a la envidia el demonio llamado Leviatán. Hay un libro, tú debes saber mucho, hay un libro de este nombre. No me hagas esa pregunta. Leviatán. Porque voy a quedar más como ignorante. No, hay un libro, tú dime sí. Sí. Perfecto. Y que Leviatán es un demonio marino y que era solo controlado por Dios. Pues así la envidia, como te iba contando. Qué gran dato, ¿eh? El dato freak se llama ese. Bueno, la envidia es la madre del resentimiento, ¿no? Porque la envidia se nos va acumulando. Uno, claro, cuando ve que, por ejemplo, Juan Simón, que está en los controles, ahí por estar solo aquí de becario, pues gana 3.000 euros al mes, por ejemplo, yo digo, hoy Juan, yo aquí que estoy parado frente al micrófono, pues gano los buenos días y las buenas noches. Entonces digo, oye, Juan, ¿cómo es posible que tú ganes 3.000 y yo no? Entonces comienzo a desearle mucho mal a Juan Simón, ¿no? Yo ya lo estoy odiando a Juan Simón. Yo no, Juan. Pues nada, y este sentimiento de envidia que se transforma en resentimiento, pues es un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, ¿no? Sino que al otro, en este caso, a Juan Simón, le vaya peor. Así que Juan Simón, deseo que el próximo mes pues gane 2.000, el siguiente ganes 1.000 y el otro pues yo esté sentado ahí ganando tus 3.000 euros. ¡Yes! ¡Oh, yes! Eso me gustó. Exactamente. Y estaremos con Joan y lo repartiremos además. ¡Y mojitos para todos! Ahí está. Felicidad, alegría y viva la envidia. Como la envidia de el molestoso que molesta y persigue al gran Eddie Palmieri en este tema del mismo nombre, el molestoso. Eddie Palmieri. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Esta envidia que me tiene quisiera acabar, porque tú para tumbarme tienes que luchar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo que soy un tipo muy sencillo de mi hogar, no busco problemas si no lo puedo acabar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Ay, ay, ay, el molestoso de Eddie Palmieri, este molestoso que lo persigue, que lo acosa, que lo trata de destruir por la envidia que le tiene a este gran, talentoso músico. Eddie Palmieri, el molestoso. ¿Te ha gustado el tema, Joan? Me han gustado todos los temas que has puesto hasta ahora. Hoy, debo decir, señor, que no siento envidia. Siento envidia porque has escogido muy buena música hasta el momento. Envidia, me tirás al infierno y te coserán los ojos. Ay, qué guay. Ay, me qué gusta, lindo. Va a ser un verano hermoso, estupendo. Así es. Feliz Navidad. Yes. Bueno, el molestoso de Eddie Palmieri. Ya saben, mándenos sus postulaciones al personaje más envidiado por ustedes. ¿Y por qué? Puede ser que lo envidien por dinero, por talento, porque tiene una chica guapísima al lado, como yo, o por lo que sea. Nos pueden escribir en el muro de El Guatusi, ya saben, el grupo que está en Facebook, o llamarnos al 923-2946-33. Sería guay que nos llamaran, ¿no? Hace tiempo que no nos llama nadie. Por favor, a todos nuestros amigos que tengan saldo en el móvil, llámenos, por favor. ¿Qué es? Queremos por conversar, favor. Queremos interactuar. Dar signos de vida, por favor. Sí, sí. Vamos, Eve. No quiero decir nombres, pero Eve. No, muy bien. Llámenos o no escriben. Ya saben, el muro del Guatusi. Se ganan dos mojitos en el bar. El sabor es muy fácil y simple. Ya lo saben. Bueno, vamos a decir que en la vida todos queremos tocar el cielo muchas veces. Eso es cierto. ¿No? A mí siempre me ha pasado eso. De hecho, una vez soñé que volaba y creo que eso puede ser sintomático de eso, de que tenía ganas de tocar el cielo. Uh-huh. Y eso muchas veces nos lleva a querer ser o a tener la vida que otros tienen, ¿no? Principalmente cuando hablamos de fama. Está como este revolú que se arma por la fama, ¿no? Por el ser famoso, el de repente que te alumbre el destello de Dios y de ser un desconocido y un don nadie salte a la fama total. Esto de los reality, de la isla de no sé qué, o la casa de no sé dónde, qué sé yo, de que eres básicamente un don nadie, entras a un sitio o a un concurso y pasas de ser Joan Manuel, el profesor escritor, a Joan Manuel, el gran Joan Manuel Corsino. a pasar a ser el maldito Joan Manuel. El envidiado por todos, exactamente. Y pues la fama nos come a veces, ¿no? Nos pica ahí. Porque claro, todos creemos que tenemos algo bueno que darle al mundo, ¿no? Y algún talentito por ahí. Todos tenemos algo en lo que creemos somos particularmente buenos o mejores que otros. Sin embargo, no se nos reconoce, no nos conocen. Y nos gustaría ahí tocar el cielo y que la gente nos dijera, pues, mira, Andrés Soto Guillén, qué bueno es haciendo esto. Mira, le voy a escribir, lo voy a llamar, qué sé yo. Todos queremos que ese bichito alguna vez nos pique. Así como le ha picado a los grandes de la música argentina. Fabulosos Cadillacs nos cuentan esta misma historia con mejor letra y con mejor ritmo. La vida. Ahí escuchábamos La vida de Fabulosos Cadillacs, porque en la vida todos, sin excepción, queremos tocar el cielo. En este video, además, muy gracioso, que ellos hacen una parodia justamente de los grupos que comienzan a negociar contratos, se meten a un sello, a una discográfica, y justamente en esta discográfica, pues el productor les piden que tienen que ser más proactivos, vender más su imagen, qué sé yo, y transformarse en una especie de grupo de cinco bailarines, ¿no? A lo Take That o a lo Backstreet Boys, exactamente. Y pues ellos ahí en una intensa discusión pues deciden hacerlo y en el aeropuerto donde van a coger el avión rumbo a una gira pues graban este maravilloso video musical irónico de los Fabulosos Cadillacs donde salen los cinco barrigones bailando al ritmo de la música. Muy bueno y muy gracioso además. Pues ahí estaba, La vida de Fabulosos Cadillac. Tenemos ya nuevos participantes para el envidioso del día de hoy. Vamos a ver. Entonces, participantes para el concurso de los mojitos Dios mío, un momento. Se te ha ido la página. Un momento. Ya saben, pueden escribirnos en el muro del Guatusi, del grupo, en Facebook, o llamarnos al 923-2946-33. Son dos mojitos, chicos, ya saben. Y todo por la envidia, venga, escribir. Entonces, primera participación adicional a Carlos Couto, que escribe: yo envidio a ese grupo de personas que después de trabajar 7 añitos tiene una buena paguita de por vida. Oh. Ahí queda eso. Un saludo. Señor Carlos, muy buena participación. Y desde Madrid, pero desde Italia, with love, Valentina Bozzotti nos escribe: os envidio a todos vosotros porque esta noche podéis ir a beber un mojito en El Sabor. ¡Ay, Valentina! ¡Ay, Valentina Bozzotti! ¡Tiene saudades de nosotros! ¡Te queremos a vos! Pues aquí la tendremos, ahí estamos. Valentina entonces y Carlos Couto con dos nuevos participantes. Ya tenemos alrededor de 6 o 7 participantes. Ya daremos nuestro veredicto al final del programa. Yes. Hay otro chistecito de envidia por ahí, ¿eh? Sufre. Preparen sus oídos, caballeros. No, este es bastante suavecito también. Espero que no me califiquen, eso sí, de racista ni de xenófobo. Oh, no, Dios mío. Sálvenos. Porque habla de judíos. Oh, my goodness. Ay, judíos. Cáncer y judíos, la mejor receta. Venga, campeón. Dos buenos judíos viajaban en un avión, fíjate. Y estaban sobrevolando el Vaticano, ¿no? Entonces uno de ellos le dice al otro: y pensar que empezaron con un pesebre. Ríete. Es envidia religiosa, exactamente. Este gran palacio ahí, palacete que tiene la Iglesia Católica del Vaticano, pues empezó en un pesebre, fíjate. Empezó en un pesebre. Sí, sí, sí. Y los judíos pues lo ven y dicen: ay, mira cómo han crecido estos cabrones. Yo creo que ya cuando empiezas a explicar por algo. Ya. No me dejes en evidencia, Joan. Perdón, por favor. Es envidia. Bueno, hay una peli que se llama Envidia. ¿La has visto? La he visto. Del año 2004 con Ben Stiller y Jack Black. Yes. Exactamente. Bueno, la película es que son dos mejores amigos. Mira, la historia nos toca de cerca. Vecinos y compañeros de trabajo, además. Bueno, y su vida de pareja, de amigos, cambia de repente. Cuando uno de los inventos de estos dos para hacerse rico rápidamente tiene éxito. ¿Cómo se llama el invento? ¿Te acuerdas? El vaporizer. Que es como vaporizador de caca, de mojones. Spray, exactamente, que literalmente hace abracadabra y evapora en el aire las cacas de perro. Yes, un gran invento. Un gran invento. ¿Que ¿Por qué no está en nuestro supermercado? Exactamente. ¿Por qué? Yo me pregunto, es una buena pregunta. ¿Por qué? Y lo peor de todo que Tim, que hace Ben Stiller, bueno, tuvo la oportunidad, ¿no?, de sacar fruto, de usufructo de este invento, sin embargo lo desechó y vio que tiempo después Nick pues hacía con una fortuna de proporciones. Y fue ahí que comenzó, obviamente, a envidiarlo. Y fue el fuego de los celos el que, avivado por un holgazán excéntrico llamado J-Man en la peli, que es Christopher Walken, que se hace cargo de ayudar a estabilizar la situación de Tim, aunque lo único que provoca es que la vida de Tim se salga aún más de control. Y, obviamente, la amistad de estos dos amigos se va al carajo. Una experiencia cineástica de envidia que obviamente es condenada y será enviada a vivir las penas del infierno en este infierno de Dante. Infierno también que al que serán condenados todos aquellos que sienten envidia de amor, ¿no? ¿Has sentido alguna vez envidia de amor? O sea, que has visto a alguien ahí enamorado y tú dices: ay, ¿por qué no estaré así yo? Mira, esto es una historia trágica. Cuando yo tenía 8 años, todos los muchachos de mi colegio estaban enamorados de una niña con un nombre muy singular que era Glorilis. Glorilis. Un nombre un muy saludo común. Para ti, Glorilis. Glorilis, esto es para ti. El día de los enamorados hacen un certamen de El Rey y la Reina de San Valentín. Obviamente, Glorilis gana. Oh, el reinado. Era la más linda de todas. La más guapa, claro. La que todo el mundo quería. Y el ganador, adivinan quién no fue. Joan, obviamente. ¿Y quién fue? Un llamado Jonathan Hiraldo. Desde aquí, Jonathan, desde mi infancia, te odio. Perfecto. Envidia total. Y lo peor de todo fue que después de que sucedió toda la ceremonia, llegamos a la clase y empieza el rumor de que Jonathan le dio un beso a Glory Liz. Destrucción total, moral, existencial del joven Joan. Ahí comenzó el amor. Ahí comenzó la envidia y tu desamor. El desamor. Gracias, Jonathan, por todos estos buenos recuerdos. Envidia de amor. Compay segundo, Ignacio Piñeiro. Envidia de amor de Compay Segundo, Ignacio Piñeiro, de versión sacada del disco Dos Legendarios. Bueno, vamos a dar el ganador del desafío Mojito de hoy. Antes sí reiterar y dar las gracias a todos los que nos han escuchado este miércoles en nuestro 28 programa dedicado a la envidia. Muchas gracias por participar además en el concurso porque tuvimos bastantes peticiones y bastantes postulantes al envidioso de hoy. Sin embargo, el ganador es Joan, o ganadora. Ganador o ganadora del desafío Mojito es, para todos ustedes, y debutando en el Watusi, en el blog, en la página del Watusi, a la señorita Carmen Esteves. Oh, yes. Carmen Stevenson, para los compañeros de trabajo. Carmen Stevenson, entonces, Esteves Stevenson, Esteves se ha Stevenson. Ganado dos mojitos en el bar El Sabor. Puedes pasar a tomarlos de aquí hasta el sábado con quien quieras o sola, si quieres emborracharte. Yes. Ahí está, Carmen Esteves, entonces, la ganadora. Muchas gracias por participar. Bueno, y nos vamos a despedir dando algunas recetas, algunos secretos prácticos sobre la envidia. Por ejemplo, que la envidia ha sido un tema frecuente, ¿no? Que ha inspirado relatos literarios. Por ejemplo, como el de Caín y Abel, sin ir más lejos. Clásico. Estos dos hermanos que se envidian, exactamente, que aparece en el Génesis de la Biblia. De hecho, sin ir más lejos, el escritor de la generación del 98, Miguel de Unamuno, yes, afirmaba que era el rasgo más característico, más propio de los españoles, fíjate. Y de hecho escribió, para ejemplificarlo, su novela Abel Sánchez. Algo similar decía Jorge Luis Borges, que decía que el tema de la envidia, a ver españoles, a ver si se enfrenta a esto, es muy español la envidia. Dice que los españoles siempre están pensando en la envidia, porque para decir que algo es bueno, dicen sencillamente, esto es envidiable. Yes. Qué bien, ¿no? Qué bien. Tenías tú una citita, sí, por ahí. Yo quería lo simplemente. Sé, lo sé, porque leí tu cuadernito que tienes aquí. Yes. Qué bueno, a pesar de que todos le podemos sentir repeluz a la envidia, nuestro poeta hispanohablante español, Francisco de Quevedo, nos dice que la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Así que no tengamos miedo a la envidia, porque en el fondo no nos hará nada más que morder. Es como el que come y no deja comer, ¿no? El prolor de la noche. Terminamos con decir que los envidiosos morirán, pero la envidia es inmortal. Así lo dice nuestro gran y queridísimo amigo que nos acaba de escribir, Molière. Y bueno, vamos a terminar con un gran tema y de Richie Ray y Bobby Cruz, y lo seleccioné porque estos dos personajes, grandes salseros y grandes músicos, sin embargo, pese a esto, envidiaban la condición de fama de muchos de sus contemporáneos de la época, como Héctor Lavoe, Willy Colón, Ismael Miranda, Tito Puente, Tito Rodríguez, entre otros, y ellos intentando meterse en el escenario, en la escena latina salsera de Nueva York, pues tenían que abrirse paso a codazos, y lo único que querían era que no los compararan con estos tipos porque ellos eran únicos. Sin embargo, sentían algo de envidia por esta gente que ya estaba en la cima. Nos despedimos entonces, amigos Guatusi, los esperamos el próximo miércoles con un nuevo repertorio, con un nuevo pecado capital, y lo dejamos con este tema que plasma la envidia en la música, el ánimo por ser diferentes, el diferente de Richie Ray y Bobby Cruz. Hasta pronto. Yo quiero que todos sepan. pies.